muero por mirarte. Al caer la lluvia llega también mi suspiro, que se va en la distancia, que llega hacia ti para poder besarte. ¿Dónde estás, amor? Te extraño tanto. Mi mirada se pierde y se muere con la tarde. Mi lágrima doliente se confunde con la lluvia. Lloro, sí, pobre tonto, pobre cobarde. Quisiera tenerte frente a mí para poder acariciarte. ¿Dónde estás, amor? Ven a mí, te lo suplico. Alimenta mi alma atormentada. Ven a calmar la sed que me causa tu lejanía. Quiero verte, quiero tocarte, quiero sentirte mía. ¿Dónde estás, amor? Extraño tu sonrisa. Quiero sentir el calor de tus manos llenas de frescura. Consolar mi soledad con la melodía de tus palabras. Quiero verte aunque sea de lejos, para calmar las ansias de tu imagen llena de dulzura. ¿Dónde estás, amor? Escucha mi reclamo. Te lo dice la tarde que gime su agonía. Te lo dice la nube gris que allá se asoma. Te lo dice mi pluma a través de mi poema. Te lo dice mi alma llena de melancolía. ¿Dónde estás, amor? Mi amor imposible. ¿Por qué no podemos amarnos plenamente? ¿Por qué no disfrutar de nuestro inmenso amor? Qué triste de verdad es no sentir la respuesta de tus labios. Mi alma se entristece, se llena de dolor. ¿Dónde estás, amor? Si pudieras escuchar mi llanto, ojalá te conmueva para que no dudes de mi amor. ¿Dónde estás, amor? Te extraño tanto. ¿Dónde estás? Extraño tu calor.